A continuación, les ofrecemos nuestra siguiente entrega del espacio Relatos Breves, hoy con el cuento Tres Caperucitas Blancas. Anochecía en Cunar. Amina y sus dos hermanas pequeñas, Fadín y Narrim, iban a ver a su abuela, que se hallaba en su casa, sola y enferma, al otro lado del bosque. Con todo su cariño habían preparado para la anciana una cesta con un surtido de dátiles, racimos de uvas, requesón cocido, berenjenas y arroz con leche, y dejaron una nota a sus padres diciéndoles dónde iban a estar. A Amina, de 15 años, Fadín, de 12, y Nasrin, de 8, no les importaba que ya no fuese de día, pues allá arriba el firmamento estaba raso y una inmensa luna llena, con su cohorte de estrellas, iluminaban con su esplendor el paso de la frondosa arboleda de álamos. Las tres niñas afganas se enfundaron sus burcas y, como si de tres caperucitas blancas se tratase, emprendieron el camino hacia la casa de la abuelita, ajenas al peligro que las acechaba. Lobo 2 a Lobo 1, Lobo 2 a Lobo 1, cambio. Una voz ronca rompió el silencio que arrullaba los sueños de flora y fauna. Aquí Lobo 1, cambio, sonó otra voz grave, metálica, procedente de algún remoto lugar. Lobo 1, oigo unas voces y veo unos arbustos moviéndose, cambio. Lobo 2, intenta identificar el objetivo y, en caso de duda, proceda conforme a las ordenanzas. Cambio. Amina, Fadín y Narrim animaban su camino entre bromas y cancioncillas. Lobo 1, escucho risas y veo tres pequeños bultos blancos por el sendero, hacia el norte, en dirección a la base. Cambio. Lobo 2, respondió la voz metálica y grave, proceda conforme a ordenanzas. El silencio de Lobo 2 delataba su miedo y sus dudas. Repito, proceda conforme a las ordenanzas y ataque, es una orden, insistió enérgicamente Lobo 1. Un tableteo de fuego cortó en seco las cancioncillas de Amina, Fadín y Narrim. Lobo 2 se acercó a ellas y comprobó, sobrecogido, que se trataba de tres caperucitas, ahora rojas por la sangre derramada. Lobo 2 a Lobo 1, cambio. Aquí Lobo 1, cambio. Lobo 1, se trataba de tres niñas, cambio. Daños colaterales, respondió Lobo 1, cambio y corto.